Babaila fue vendido en mercado de esclavo. Babaila fue. Babaila fue vendido en mercado de esclavo. Babaila fue. Lo separaron de sus padres en una hacienda muy lejana. Nunca supo más, nunca lo que fue. El pobre Babaila, Babaila fue vendido en mercado de esclavo. A destino de aquel niño africano en el área antillana, Babaila, Babaila fue. Babaila fue vendido en mercado de esclavo. Babaila fue. Lo separaron de su padre, lo separaron de su madre. En una hacienda muy lejana, el criado fue. Con grillete en el pie, con grillete en el pie. Cruza por su mente de algún día ser liberado. Babaila fue vendido en mercado de en mercado.